estamos por aquí. Al control técnico, como siempre, Roxa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y todavía voy a deciros, Santi Pequeño Ternasco. Arranca la semana ternasca, arranca el episodio 948 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también en tu emisora favorita se está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que ya sea en directo o en diferido, pasan la señal de este tu programa para ayudarnos a difundir conciencia rockera a toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con una joven formación checa llamados Metal Factory, que les gusta todo más rápido que inmediatamente, porque esta canción nos dice que antes ya es demasiado tarde. Before is too late, así que fíjate si nos meten prisa para empezar. Este Before is too late es el primer adelanto a lo que será el segundo trabajo discográfico, pues como te digo, para esta joven formación checa con voz femenina al frente, pedazo de pelirroja que veo aquí en el videoclip, Virgen Santa, ellos son Metal Factory. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues Pues ya estamos en marcha, tanto si nos estás escuchando en directo, que es como más me gusta a mí, como en diferido, como vía podcast. Bienvenida, bienvenido, gracias por estar ahí, gracias por la fidelidad, gracias por la escucha. Roxa Rosa y un servidor dispuestos a hacerte pasar una semana ternasca, pues llena de buena música, bizarradas, entrevistas y conciertos que recomendarte. Y estrenos en exclusiva, esta semana también vamos a tener estrenos en exclusiva, pero hoy no, mañana. De hecho no lo tenemos hoy porque a lo que he preparado el cartel de la proporción me había dejado de meterlo, digo, perdón, es para el martes. Vamos a seguir siendo los primeros porque somos los únicos que tenemos la canción. Lo dicho, eso será mañana. Vamos a empezar a recomendarte conciertos y a disfrutar de las distintas secciones del programa. Vamos a empezar con uno para el que apenas faltan ya 11 días para su celebración, que te estamos recordando pues de un tiempito a esta parte ya bastante largo. Creo que las entradas salieron a la venta en diciembre. Y no por menos vamos a dejar de recomendarlo hoy, porque además, cuidadín, que va vendido ya más del 40% del aforo y es una sala para 400 personas. Cuidadín, que te puedes quedar sin entrada, Roxa Rosae. Tregua y H's, concierto juntos en Madrid. No voy a decir que va a ser el evento del año en la capital de Españistán, porque va a haber eventos más gordos, pero del primer trimestre ya te digo yo que sí. Los Tregua, que vienen vendiéndolo todo en cualquier ciudad a la que se acercan a tocar. Más los H, los de Hortaleza, que juegan en casa. Este próximo viernes 14 de marzo, en pleno Tetuán, en la sala Nazca. A partir de las 8 de la tarde, 15 euros la... Espera, que lo voy a decir bien, no va a ser que me equivoque. 17 euros en taquilla, 12 la anticipada. Lo del 5 es porque te ahorras 5 euros y la pillas anticipada, lógicamente. Ya sabes, se va a celebrar en la Sala Nazca, esa discoteca, sala, discoteca, como lo quieras llamar, situada en la calle Orense número 24, en el barrio de Tetuán de Madrid. Ahí van a estar los H's y los Tregua y los H's, La Coruña y Hortaleza, junticos y revueltos y disfrutando contigo este próximo 14 de marzo en un pedazo de concierto que no te debes perder. Además, Roxa, tú y yo tampoco nos lo vamos a perder. Tampoco, pero vamos a ir a Madrid a verlo también. Ahí vamos. Estamos a estar aquí diciendo que es el evento del primer trimestre del 2025 en Madrid y no vamos a ir nosotros, ¿o qué? Pues sí. Pues también iremos, ala. Lo dicho, estás advertida, estás advertido. Está vendido más del 40% del aforo de la sala y quedan 11 días. Y estos no dejan cadáveres. O sea, si se ha vendido toda la anticipada, en taquilla no vas a tener entrada. Así que 12 euritos cuesta la anticipada. Te vamos a dejar el enlace. Te estamos dejando el enlace habitualmente debajo del cartel anunciado de este concierto para que pinches directamente el enlace en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast 948 Pequeño Tenasco. Verás el cartel anunciado de este concierto y debajo link directo para que te hagas con esas entradas. Y voy a repetir nuevamente esta presentación, sobre todo cuando suenan los Tregua, pero es que te lo tengo que advertir, no te esperes hasta el último suspiro para comprar tus entradas. El último suspiro, solamente va bien cuando lo estás escuchando, que es el título de esta canción, último tema que han publicado en estos meses, último tema nuevo que han publicado en estos últimos meses, los coruñeses Tregua, los gallegos Tregua, y que seguro va a caer este próximo 14 de marzo en ese concierto junto a H's en la Sala Nazca de Madrid. Poder brillar como una estrella. Make up.

antes de entrar a grabar sus nuevos temas, sus nuevas composiciones, a las cuales tenemos unas ganazas ya. Que por otra parte es absolutamente normal, porque con temazos que como los de su anterior EP, su segundo trabajo de estudio, Scars, Cicatrices, con temazos como los de ese disco o como este concretamente, Watch That Woman, pues no podemos tener más que ganas de echarnos a la oreja su nuevo material de 59 Sound este viernes 7 de marzo en el Sisi Pub, ZZ Pub de Málaga, a partir de las 11:30 de la noche. Hoy tenemos 2x1 en las viejas glorias. Y una recontraversión que también está copada de viejas glorias. Así que hoy estamos de oferta, señora. Pero por diferenciar un poco te diré que las dos primeras viejas glorias son de aquí, de Españistán. Y concretamente los primeros protagonistas, yo creo que en activo, porque Miguel Ríos no sé si sigue en activo. Yo creo que ya no va a concierto. Yo creo que tampoco, que no. La banda españistaní en activo más antigua de este país, que está a puntito de sacar disco. Se trata ni más ni menos que de las asturianas huestes de Jorge Martínez, Los Ilegales. Que a pesar de que el amigo Jorge, bueno, amigo, digo amigo, yo lo digo entre comillas, ¿eh? Yo particularmente lo digo entre comillas, que este tío no tenía que sonar en mi programa, pero bueno. Los Ilegales son mucho ilegales. Para todo. Bueno, pues como decía, este Jorge, si no tiene los 70, poco le faltará ya. Porque hay que decir que Ilegales están funcionando desde el año 1977. Que como dentro de 3 años continúen, no dentro de 3 años, no, como dentro de 2 años continúen, serán 50 años ya de carrera musical. Bueno, voy a te digo, no sé si es heptagenario ya Jorge Martínez, pero a su disco, al nuevo disco de Los Ilegales, lo ha llamado joven y arrogante. Todavía no te puedo decir la fecha del lanzamiento, pero va a ser en este 2025. Y lo que sí que puedo hacer es ofrecerte el primer adelanto que han publicado en plataformas y en general. Es un tema titulado Es ansiedad y suena a Ilegales 100%. Es televisión, no son drogas de afición. No es revolución, ni verbena ni atención. No es seguridad, tráfico ni libertad. No es posibilidad, no es locura ni crueldad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No es el porcentaje ni el asombro del peaje. No es dialéctica, ni verde, ni aritmética. No es un accidente, ni es mentira, ni es la gente. No es el cielo, ni la loca realidad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No son gritos ni es un simple pasatiempo. No son gestos ni el acoso del progreso. No es disidencia ni un asunto de conciencia. No es imprudencia ni esta terca resistencia. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. He estado dormido pero hoy he despertado. No es que esté soñando, es que el sueño ha terminado. No son superpoderes, es que bebo demasiado. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Estos no son tan viejas glorias como Los Ilegales, pero también son del siglo pasado. Comenzaron su andadura en 1997 los valencianos Benito Camelas. Que podía ser tranquilamente una expresión de Jorge Ilegal. Bueno, pues todo este tiempo llevan dando mal ya los valencianos, que acaban de publicar este tema titulado Justicia Poética, que habla de todo lo acontecido, de los sufrimientos, de los errores y de la tragedia por la Dana en Valencia en octubre pasado. Benito Camelas, Justicia Poética, también en las viejas glorias. Que los sueños se crean, si el deseo es de verdad. Y si caes te levantas sin echar ni un paso atrás. Y al final la vida te muestra sin piedad.

que el pasado viernes lanzó Balls to the Wall Reloaded, el álbum clásico de los ASEP, donde el pequeño Teutón se ha juntado con amigos y amigas y primeras figuras de la escena rock internacional para darle nuevo color a los temas de ese mítico álbum. En este Winter Dreams se ha juntado pues con una paisana suya, con la Metal Goddess, con Doro Pest. Teutón a ella, Teutón él. Winter Dreams a cargo de Doro Pest y el propio ex cantante de los ASEP, Udo Dirkschneider. Os lo había dicho, era recontraversión y vieja, muy vieja gloria. Reflecting the sound of my heart, it's my chance to freedom. Cold winter nights, cold winter dreams. Don't try to tear me apart, cold winter dreams. Minuto menos. Si te acabas de incorporar a la sintonía, sea de cual sea la emisora que pasa la señal de este programa, o bien sobre todo de asaltomatarradiorrojo.com, ya sea en directo o en sus redifusiones, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si no estás escuchando vía podcast, lo sabes a la perfección. Pero bueno, como esto es el podcast, el riguroso directo de tu reto, pues lo tengo que decir para la gente que en vez de esperar a que salga, pues busca la hora de emisión. El podcast está muy bien, pero el directo mola más. Podcast que, por cierto, te recuerdo que lo tienes a tu disposición cada día a las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. Entras en menú principal, bien en lista de podcast buscando Pequeño Ternasco, o en Noticias Rock buscando el blog Ternasqueando, donde se acumulan todos los artículos con sus podcasts incluidos. O también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Blue Sky, Telegram, WhatsApp, en todos los lados, hijo, qué pesados. Los titulares de hoy de las bizarradas no tienen nada en común entre sí, pero sí que al final les hemos añadido algo común, que hemos cogido pues temas de nuestras bandas asociadas para ilustrar musicalmente las bizarradas del día de hoy. ¿Te parece bien, Roxa Rosae? Me parece estupendo. Veo que haces gestos afirmativos con la cabeza. Sí, que suenen más nuestras bandas. Que suenen más nuestras bandas asociadas. ¡Claro que sí! Bueno, bizarrada es porque no me lo podía imaginar y yo creo que tú tampoco, pero también muy, muy preocupante. Mucho. El primer titular. Aumentan los casos de cirrosis en menores de 30 años en Españistán. ¡Viva el vino! ¿Cuánto mal hizo Mariano Rajoy? Aunque yo creo que cosa más del reggaetón y el urban style y estas farreas y el atontamiento general al que está siendo sometida nuestra juventud. Con escasas oportunidades laborales y menos todavía culturales, porque todo el panorama musical está copado por estas mierdas que les introducen con embozador en las cabezas y en las orejas. Al menos eso piensa este viejuno conocido como Pequeño Ternasco. El consumo de alcohol en forma de atracón, también conocido como binge drinking, tiene nombre en inglés, no sé para qué, pero lo tiene, está cada vez más extendido entre los adolescentes y los jóvenes de este país, de Españistán. Esta forma de consumir se caracteriza por beber grandes cantidades de alcohol en espacios cortos de tiempo y, principalmente, se realiza los fines de semana en los botellones con el objetivo de conseguir un alto nivel de embriaguez en el menor tiempo posible. ¿Y el coma? ¿Es que les han hablado del coma etílico? Sí, a lo que les hablan están en coma etílico y ya no. Y ya no vuelve. Claro, si el coma etílico es recuperable, el problema es la cirrosis, ese es el problema. Sí, pero también el coma hace daño en el cerebro. Pues claro, todo en exceso hace daño. Ya lo decía aquel sabio de Carenas. Si Sisyphus hubiese conocido el calimocho, hubiese muerto de cirrosis. Ahora habría que cambiarlo. Si Sisyphus hubiese vivido en España en los últimos 10 años, habría muerto de cirrosis. El sabio de Carenas, Manolo Cabezabolo, obviamente. Bueno, estos atracones están disparando la cirrosis en los menores de 30 años. Esto ocurre porque ha cambiado la forma de beber, ha afirmado Manuel Romero, que dice que ha cambiado la forma de beber, lo que ya no se adentra en por qué ha cambiado la forma de beber. Este tipo es presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Otra cosa, los que somos los primeros de Europa. España está a la cabeza de Europa en los países más consumidores de alcohol, con una ingesta de 11 litros por persona y año. Y es que hay un factor en nuestro país que nos coloca en este puesto: la rumba, no. Cuando aparece el botellón, esto genera cuadros de hepatitis que provocan una inflamación al hígado como si le hubiésemos dado una paliza. ha declarado el doctor. Uno de los principales motivos de que cada vez más jóvenes padezcan cirrosis empieza antes de dar el primer trago. Ahora han adquirido el hábito de comprar alcohol barato. Sí. Eso es otro de los problemas, que tienen acceso al alcohol barato. Pero que hay muchos más. Hay muchos más, ¿eh? Y el tipo sigue sin hacer caso a esos otros síntomas, porque dice, hay otros factores que entran en juego, como la genética y el género. Las mujeres tienen más posibilidades de desarrollar cirrosis que los hombres, aunque esto queda en segundo plano cuando hablamos de la cantidad de alcohol que se consume. Pues ala, a seguir buscando causas no principales del asunto y seguiremos ofreciendo datos como este que os voy a dar ahora. Se tarda entre 15 y 20 años en desarrollar una fibrosis hepática cuando bebes en grandes cantidades, pero con un orden, o sea, que eres bebedor habitual. No como ahora, no como estando, como os estamos comentando, que nuestra juventud se pone hasta el culo a toda hostia y a deshoras. A deshoras el corte número 9 y que da título al último álbum de estudio hasta la fecha de nuestros queridísimos jefe de los turolenses, de los de la ciudad del Torico. Además, este tema fue el single elegido como primer adelanto. Eso es jefe, Aupai. En la oscuridad, como el empuje de la ola que nos hará volar, como el silencio. Sangre al despertar, como el salto al vacío que no cortando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos allá por la segunda bizarrada en este primer día de la semana de Nazca. Roxa Rosae. Su prometida le aplica descargas eléctricas en el abdomen para que sienta los dolores del parto. Pues no sé yo a lo que dolerá un parto, sé que duele mucho, pero no me puedo hacer una idea. Lo que... No sé, tampoco sé. Tampoco sé lo que son las descargas eléctricas. Así que... No sabemos. ¿Y que se lo hace por sorpresa o...? Cariño, tengo una sorpresa para ti. Toma. Raca. Se va a poner los pelos como Scorpions. La insólita prueba se llevó a cabo en un centro de maternidad dirigido por la hermana de la mujer. O sea, premeditado y con alevosía, el asunto. Ah, pues por eso yo entiendo. ¿Que quieres tener un hijo? Espera, que te voy a explicar cómo va el asunto. Pero si es lo peor, viene después del parto. Sí, ya, Sigue. Mediante un dispositivo de estimulación eléctrica diseñado específicamente para simular el dolor del parto. Ah, pues resulta que hay eso. Jodo. La mujer sometió a su prometido a descargas eléctricas cada vez más fuertes. ¡Uy, qué mala! ¡Uy, qué mala! La mujer aumentó lentamente la intensidad de la corriente durante los primeros 90 minutos, hora y media, sometiéndola a descargas, y luego elevó la potencia al máximo durante hora y media más. ¿Qué crees que dura un parto? No lo sé, si dura muchas horas. Mi madre traba y salía a cagar hostias, te lo digo pero, también. Pero esas son de las pocas. Y ni epidural ni gaitas. Ya. No está claro por qué el hombre aceptó la prueba o si tenía alguna idea de en qué se estaba metiendo. Pero claramente no esperaba desarrollar una necrosis intestinal y tener que someterse a una cirugía de emergencia por ello. Menos mal que estaba en el hospital. La horrible experiencia le convenció no solo de romper el compromiso, sino también de demandar a la chica con la que iba a casarse, que curiosamente se rumorea responde a un nombre que ya daba alguna pista. Rosario Dinamitera. A ver, en realidad no sé si se llamaba así, probablemente no. Pero tampoco me extrañaría si resultase que es verdad que se llama Rosario Dinamitera, como el corte que abre Faunología Volumen 1, el último trabajo hasta la fecha de los zaragozanos adoptivos, La Última y Pa' Casa. Rosario Dinamitera, sobre tu mano bonita se lava la dinamita. Tus atributos de fiera nadie al mirarla creyera. Sección de tocarse, nos vamos a tener que despedir ya encima de esta canción como manda San Pedro de Calanda. Esta baladita lleva por título Devil's Wall. Mundo del demonio. Y es el tema elegido como sencillo para la reedición de Revelation Retold. El duodécimo álbum de estudio para los metaleros, veteranos metaleros alternativos de Memphis, Saliva. Por si quieres tocarte con saliva. Eso para el tema de la lubricación. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, con saliva, porque gasto bastante, también se despide de ti, recordándote como hago cada día, agradeciendo enormemente la escucha, tanto en directo como vía podcast, como en diferido, y recordándote como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, sufriendo descargas, para que sepa lo que es un parto, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tal dos aterrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, mon amores. Saliva, Devil's World. But I ain't found him down here. So won't you sit down a sign, show me which way to turn, 'cause hell is hard to find.